la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocida como la Orden del Temple, y sus miembros como caballeros templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, que se mantuvo activa durante algo menos de dos siglos, hasta que en 1307, Felipe IV, rey de Francia, emitió la orden para detener a los caballeros templarios y llevarlos ante el Tribunal de la Inquisición, acusados de herejes. Pocas instituciones medievales han generado tantas leyendas como la Orden del Temple, muchas de ellas basadas en hechos reales, pero otras en el mito. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos llevan a desvelar esos mitos templarios. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy vamos a comenzar hablando de un clásico de la ufología española. Nos vamos a ir hasta las Tierras Canarias y vamos a recordar, pues yo creo que es el caso más mítico de todos cuantos han acontecido en los cielos de nuestro país, el caso Galdar. Un caso que ocurrió en 1976, un caso que llenó portadas de periódicos, incidentes de investigación, incluso militares. Hay todo un expediente desclasificado del mando operativo aéreo y también muchos libros como este de Juan José Benítez, OVNIs, documentos oficiales del gobierno español, uno de los primeros libros que sacaban a colación este tema. Pues vamos a hablar con Alfonso Ferrer, no solamente de ese caso, sino de otros que estuvieron en ese entorno y que algunos de ellos han sido explicados, a pesar de que a muchos investigadores no les ha gustado esa explicación. Pero esta noche la vamos a dar porque queremos llegar al fondo de todos los casos ufológicos y este, desde luego, es uno de los más importantes de la historia de España. Después vamos a hacer un pequeño alto en el camino para recordar a dos compañeros que ya nos dejaron y que además murieron ambos por estas fechas. Justamente el 17 de diciembre, los dos, cada uno de un año distinto, pero fueron piezas importantes, fueron pilares en el último peldaño y esta noche queremos hacer, como digo, un pequeño paréntesis para recordar su memoria. Y tras eso nos vamos a meter con otro tema tan apasionante como el primero. ¿Quién no está motivado a saber cosas de la Orden del Temple? Esa orden mítica que durante más de dos siglos, o casi dos siglos, estuvo guerreando, estuvo moviéndose por Europa, por el mundo, y dejando su impronta. Yo creo que todavía está ahí, todavía esa impronta permanece. La Orden de los Pobres Caballeros del Templo de Salomón, la Orden de los Templarios. Bueno, pues hay muchos mitos en torno a esa orden y esta noche con José Ignacio Carmona vamos a conocerlos y además vamos a conocer lugares templarios, secretos templarios, elementos que todavía hoy en día seguimos investigando, seguimos buscando porque están ahí y son parte del misterio. Estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Bueno, ese objeto fue el que después fue desde Fuerteventura hacia Gran Canaria. Al llegar al sur de Gran Canaria pasó por Maspalomas. A las 9 de la noche o 9 y algo, un turista alemán le hizo una foto. Una foto que parece un sol en medio de la noche. Una foto famosísima, por cierto. Famosísima. Bueno, pues esa foto se la requisó al alemán los de aviación. Pero Juanjo Benítez tuvo acceso a esa foto a través de un general de aviación. que se la pasó. Y fue la que él publicó en este libro, ¿no? Y ha dado la vuelta al mundo. Pues de esa foto a la que se hacía referencia Jaime Rubio, nuestro invitado de aquel momento, del año 2008, cuando hablábamos precisamente de este caso, el caso Galder, en el programa, pues es una foto que bueno, recorrió muchísimas portadas, salió en muchísimos lugares. Como digo, en este libro de Juan José Benítez, Documentos Oficiales del Gobierno Español, incluso está también esa foto. Es decir, es una de esas fotos míticas que han estado siempre pendientes y apareciendo en todos los documentos que se han tocado sobre este tema. Un caso que sucedió, como decimos, en el año 1976, concretamente el 22 de junio, cuando multitud de habitantes del archipiélago canario fueron testigos de un avistamiento ovni espectacular. Un caso que pasó a los anales de la ufología como el caso Galder. Con decir este nombre ya, de alguna manera, todos nos ponemos en situación. Y con él llegó la polémica, porque al cabo de un tiempo se apuntó una posible explicación. En este programa vamos a reanalizar todo lo que tiene que ver con este caso, pero no solamente nos quedaremos ahí, veremos otros casos, veremos otros misterios ufológicos, también de las Islas Canarias, que seguramente están conectados con él. Y para eso yo creo que nadie mejor que nuestro invitado. Él es escritor, él es también director del podcast El Laberinto, un hombre que lleva muchísimos años investigando todo esto de los misterios y especialmente el fenómeno ovni en las Islas Canarias. Alfonso Ferrer, muy buenas noches, Alfonso. Hola, Joaquín, buenas noches. Encantado de estar en tu programa y de poder saludar a todos tus seguidores. Pues nosotros también estamos muy contentos de tenerte, hacía tiempo que no estabas por aquí y siempre es un placer, la verdad, contar contigo y pues poder sacar información de un caso tan emblemático como este. Fíjate si se ha hablado de esto desde hace tanto tiempo y ha enfrentado mucho a los ufólogos. Es un caso que cuando apareció su explicación, que esta noche también nos la contarás, pues hubo quien estaba a favor, quien estaba en contra e incluso pues hubo quien dijo que no podía ser porque ese objeto, que del cual se dijo que pues era un elemento balístico, un misil, pues llegó incluso a aterrizar en un campo de cebollas en el barrio de Las Rosas, con lo cual difícilmente un misil puede aterrizar en ningún sitio. Todo eso lo vamos a hablar, pero yo te empezaría preguntando un poco por ubicarlo ahí. Yo estoy seguro que la mayoría de los oyentes y de los espectadores saben lo que es el caso Galder, pero seguro que no queda gente joven, seguro que se han incorporado pues personas que a lo mejor les suena el nombre pero no saben muy bien de qué estamos hablando. Yo te pediría un primer resumen rápido de lo que fue ese mítico caso Galder. Bueno, pues el caso Galder sería un caso icónico dentro de la ufología, no solo canaria, sino nacional, incluso a nivel internacional. Y básicamente, de manera muy resumida, consistiría en el aterrizaje del avistamiento por parte de un testigo privilegiado, que en ese momento estaba a 20 metros de la escena del avistamiento, del aterrizaje de una esfera de color azulado de unos 20, 30 metros de diámetro, dentro de la cual pues pudo ver a dos seres ataviados con un mono rojo, cada uno de ellos mirándose al otro, enfrentados el uno al otro, estos dos seres. En el momento en el que el testigo que iba dentro de un taxi, el testigo era Francisco Julio Padrón, que era el médico de la localidad de Galder, que iba a atender a una señora, pues en ese tránsito, en ese camino hacia domicilio, pudo observar a estas dos figuras dentro de esa esfera azulada. Y bueno, con el paso del tiempo, cuando llegó al domicilio, se asomó para ver si esa esfera, ese objeto estaba ahí, y con gran asombro, según su testimonio, ese objeto tomó cierta altura para salir despedido y perderse en el firmamento. Fue, desde luego, un avistamiento pues asombroso, muy espectacular, y que ha generado, como bien dice, bastante polémica, porque se trata de un caso que cuenta, pese a lo espectacular, con muy pocos testigos. Básicamente el testimonio del médico Francisco Julio Padrón, y algunos dicen que el taxista pudo ver algo, pero esto, el testimonio del taxista que lo acompañaba está lleno de ambigüedades, de ahí un poco la polémica que encierra este caso, ¿no? Alfonso, poníamos un fragmento de una entrevista que hacíamos hace ya algún tiempo a Jaime Rubio, en el que él nos llegó incluso a decir que había entrevistado a una persona que era, pues eso, que vivía en la zona de Las Rosas, que le dijo que había habido bastantes testigos, pero que por lo visto hubo como una intervención oficial u oficiosa de bueno, no sabe muy bien si eran militares, eran policías. Ten en cuenta que esto sucede pues un año después de la muerte de Francisco Franco, una época en la que todavía pues bueno, pues no sé, digamos, la libertad que posteriormente se tenemos, pues en ese momento no era tal, y que él de alguna manera lo que piensa que ocurrió es que hubo ocultación por parte de pues del poder, ¿no?, de que no se dijese nada, porque el fenómeno OVNI en aquel momento pues todavía era materia reservada y no se podía hablar de estas cosas. No sé si tú tienes alguna información sobre esto, porque es algo que podía cambiar un poco pues el cadiz de todo el caso. La impresión que tengo sobre ese aspecto concreto de silenciar a los testigos, en este caso concreto, es verdad que el propio testigo, el testigo principal de este asunto, Francisco Julio Padrón, el médico que fue a atender a esta señora, que fue quien relató todos los detalles de lo que pudo observar, de el que prácticamente todo el caso se construye en base al testimonio de esta persona, ¿no? Posteriormente él recibiría la visita de un juez informador. Recordemos que a raíz de una orden emitida en el año 1968 por parte del Ejército del Aire, en aquel momento pues el fenómeno OVNI era investigado por el propio gobierno, ¿no?, por el estamento militar, que pues desplazaba a algunos jueces informadores, en este caso para la isla de Gran Canaria, para recabar todos los datos posibles para poder esclarecer el asunto. Y fue entrevistado Francisco Julio Padrón por uno de estos jueces informadores, y después, verdad, que la prensa recogería que sufrió presiones por parte de este funcionario público, por parte de este militar, para que no se fuera de la boca, vamos, que no contara más de lo que estaba contando en ese momento, que no lo hiciera público, ¿no? En realidad, yo no sé muy bien qué pensar en torno a este aspecto concreto. Es verdad que en aquellos años se recomendaba discreción en torno a un asunto que para el Ejército del Aire, para el gobierno, era algo absolutamente desconocido. El fenómeno OVNI era algo absolutamente novedoso, incipiente, no se sabía las connotaciones que podía tener para la seguridad pública, para la seguridad aérea, ¿no? Eran objetos que invadían impunemente el espacio aéreo. Y además, este caso concreto del caso de los humanoides de Galdar estaba enmarcado en una serie de avistamientos de luces gigantescas en el cielo, del cual podríamos hablar también, que estaban generando gran inquietud en la población canaria. Por tanto, entiendo que se querían llevar con cierta discreción las investigaciones, y se trasladaba a los testigos que tuvieran pues cierta prudencia o cierta discreción a la hora de hacer manifestaciones públicas. Ahora, que de ahí se pudiera derivar que esto pudiera haber sido una especie de coacción por parte del juez informador, es lo que quizás, a mi modo de ver, no queda tan claro. Pero bueno, es el testimonio, que duda cabe, de este hombre, ¿no?, que forma parte de la historia de la ufología hispana, ya a raíz de ese caso, y por tanto su testimonio nos merece pues toda la consideración, desde luego. Pero hablar del doctor Padrón, hay quien lo confunde, porque era Francisco Padrón, igual que Paco Padrón, nuestro compañero y tan querido y llorado divulgador canario de misterios. No tiene nada que ver. Nada que ver. Es en absoluto, pero es sí. Que Padrón es un apellido muy canario. Sí, es verdad. Y bueno, pues Francisco, para los españoles, pues hay una gran cantidad de la población española que se llama Francisco, con lo cual es la probabilidad que siendo canario te llame Francisco es muy alta también. Lo que pasa es que hay que decir que es el doctor Francisco Julio Padrón. No es Paco Padrón el investigador. Ya digo que yo incluso he hablado con personas que todavía lo siguen confundiendo y dicen, bueno, si es que Paco Padrón, además de lo de la tejita, también vio el OVNI de Galdar. Digo, pues no tiene nada que ver uno con nada otro. Nada que ver. Pero es verdad que aquel hombre, su testimonio parece como que fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Al principio era como mucho más, vamos a decir, objetivo, ¿no? Y luego con el tiempo fue incluso hablando de sensaciones, de sentimientos que le transmitió el avistamiento en sí, ¿no? Y luego otra cosa que también me gustaría comentar contigo es si hay algún tipo de evidencia de lo que se dijo, que el objeto, cuando se supone que aterrizó en un campo de cebollas, dejó pues una marca, ¿no? Dejó tierra quemada, también pues las cebollas y la vegetación quemada. Eso nos lo decía también pues nuestro invitado, y de alguna forma pues no sabemos hasta qué punto de eso hay alguna evidencia, alguna prueba. De luego, los documentos oficiales que hemos podido leer, no encontramos nada de eso. Sí, es uno de los aspectos más interesantes, sin duda, que es en las huellas físicas que podría haber dejado este objeto en el lugar donde aterrizó. Y efectivamente, a los 2 o 3 días, la prensa hablaba de un campo de cebollas quemado muy cerca del lugar donde se avistó, se situó a esta esfera azulada, ¿no? No estaba exactamente en el mismo punto, pero estaba muy cercano ese campo de cebolla que se pudo comprobar, según los periodistas que se desplazaron allí a cubrir ese aspecto concreto, que aparecían esas cebollas como quemadas, ¿no? Era algo, pues eso es así. Y el dueño del campo de cebollas no sabía lo que había pasado. Entonces se llegó a especular por parte de los investigadores más escépticos, esto podía haber sido una broma o un acto deliberado de engordar esta historia, y o bien de que de alguna manera en los periódicos tuvieran algo de lo que hablar en aquellos días, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de que estuviera el campo ese de cebollas con esas quemaduras, eso es así. Entonces se ha asociado irremediablemente el aterrizaje de ese objeto con esas huellas que dejó, y de la cual el propietario de ese terreno no podía dar una explicación satisfactoria, desde luego. O sea, él era el primero asombrado, ¿no? Uh-huh. Desde luego, como tú decías al principio, no podemos entender el caso Galdar sin tener en cuenta pues todos los avistamientos que hubo en aquella época. Estamos hablando de los años 70, un momento en el que la fiebre ufológica en toda Europa estaba siendo muy álgida, pero es que en Canarias especialmente. Se ha llegado a decir incluso que Canarias era tierra de ovnis, una leyenda, ¿no? Incluso de que Canarias era como, podríamos decir que como el aeropuerto, del Atlántico, ¿no? De ovnis, donde llegaban todo tipo de naves, y había incluso pues mucha gente que iba a Canarias buscando ese contacto. Bueno, la verdad es que a Canarias hay que ir porque es un sitio mágico, maravilloso, y en el que hay muchos elementos para estar a gusto, ¿no? Pero, ¿qué hay de cierto de todo esto? Es decir, porque además del caso Galdar, el caso Galdar es un caso más dentro de una casuística más amplia. Claro, hay que recordar que el caso Galdar se enmarca dentro de un macroavistamiento que tuvo lugar esa noche, de unas luces gigantescas que se vieron en el cielo y que la vieron miles de personas desde Canarias. De ahí que los investigadores más escépticos señalen que lo que pudo ver seguramente el médico Francisco Julio Padrón fuera ese juego de luces que, bajo su propia perspectiva, tomó en su mente esa forma de una esfera con dos seres dentro. Porque esa descripción, de manera un poco más vaga, fue lo que vieron miles de canarios en el cielo esa noche, a las 10:30 de la noche, y que, según pesquisas que hemos realizado algunos investigadores, entre algunos, pues yo mismo he hecho algunas de esas investigaciones, algunos de esos diligencias, hemos concluido que podían haber sido la estela de gases quemados por parte de misiles disparados de submarinos desde el Océano Atlántico. Yo, en este caso concreto, en el del 22 de junio del 76, que es al que obedece el caso Galdar, ¿no? Pero en el caso del 5 de marzo de 1979, que es un caso muy similar en lo que se refiere a esas luces gigantescas que se vieron en el cielo, que obedece esa imagen que estás mostrando ahora mismo, es una imagen muy paradigmática y que fue ampliamente fotografiado y recogido por la prensa canaria. En ese caso, yo sí tuve la ocasión de hablar con los militares que estaban desplazados, estaban destinados en el submarino que habría disparado esos misiles en el curso de unas maniobras que venían a ser una especie de simulacro de guerra nuclear, nada más y nada menos, según me comentaba Robert Boyce, uno de los militares desplazados en ese submarino, el SSBN 642, el 5 de marzo de 1979, la noche de ese día, ¿no? de esa jornada. Y la descripción fue muy similar a la que se pudo observar la noche del caso Galdar. Una especie de gran nube iridiscente que se veía en el cielo, que ocupaba gran parte de la bóveda celeste y que fue atravesada por un foco que, a su paso, en su camino ascendente, iba dejando una ancha campana de gas que cubría gran parte del cielo, ¿no? Aquí en Canarias eso creó un temor tremendo, porque no se sabía muy bien lo que era, y mucha gente incluso, por ahí están gente rezando, ¿no? Cuando vi aquello de rodillas prácticamente, porque pensaba que era el fin del mundo. Pero esto, con el paso de los años, hemos descubierto que podía haber sido la consecuencia de estos lanzamientos de misiles balísticos de submarinos, y un poco las pruebas están en esos testimonios a los cuales pudimos acceder, y que, bueno, daban esos detalles concretos, lo cual, Joaquín, al final da una medida de lo útil que puede ser la ufología como herramienta para esclarecer misterios que, aunque no sean tan extraterrestres, pues puedan ayudar a dirimir ciertas maniobras oscuras que han tenido lugar a lo largo de los años en aguas cercanas a Canarias, en este caso, aguas cercanas. Bueno, se supone que eran 500, 600 kilómetros de distancia al oeste del archipiélago, pero que igualmente suponen un interés, ¿no?, para la ciudadanía. La verdad es que no cabe duda, por ejemplo, la fotografía esta que antes estábamos viendo, aquí no cabe duda de que, bueno, ¿qué se ve? Se ve el misil, se ve incluso la punta del misil, se ve la... pues todo el cono de gases que está saliendo por la tobera y esa llama al final. Esto no, vamos a... No, a mí nunca me pareció ningún ovni, esto me pareció claramente un misil. Evidentemente, la otra fotografía, la fotografía más bonita, podemos decir, ¿no? La de... que esto fue Maspalomas, me parece, ¿no? Esta es la del caso Galda. Esta es la del 22 sí. de junio del 76. Es el único testimonio gráfico de esa jornada que coincide con el testimonio del médico Padrón. Es la única foto que hay esa noche que debería coincidir con lo que dio el médico esa noche, pero obviamente los parecidos, no hay ningún parecido entre los dos fenómenos, ¿no? A la vista está. Y entonces algunos investigadores señalan que fueron dos fenómenos luminosos los que se vieron esa noche, ¿no? Y, bueno, poco más o menos que aquí habríamos tenido una especie de rosario de avistamiento de ovnis, ¿no? Cada uno diferente, y sería una manera de encajar una explicación posible, pero no tiene nada que ver lo que se ve en esa imagen con lo que describió el médico Padrón, eso está claro. Ciertamente. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos analizando más casos que ocurrieron en aquel momento y también posteriormente. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Unos minutos más tarde, ese mismo objeto iba en dirección a Galdar. Pero al pasar por Tafira, un director de un colegio alemán, amigo mío, me dijo hace unos pocos años: mira, Jaime, ese objeto pasó unos minutos antes por Tafira y lo vimos, tanto mi mujer como yo, cuando iba en dirección hacia Galdar. Y después fue cuando ya, pues, se posó en el campo de cebolla de la Rosa. Pues ese era el testimonio de Jaime Rubio. Bueno, lo que nos decía Jaime Rubio, que había hablado con una de las personas que posiblemente estaban allí y que habían visto ese objeto. Algo verdaderamente curioso, ¿no? Ahí hubo muchas cosas que ocurrieron. Yo creo que lo vamos a dejar como eso que nos decía antes Alfonso, como posibilidades de que hayan diferentes interpretaciones. Nos dice Miguel Ángel Cabral en la nota de Facebook que la desclasificación OVNI iniciada en 1992 por el Ejército del Aire fue claramente una maniobra de desinformación de la época para dar carpetazo al asunto OVNI, expedientes cercenados, incompletos y con soluciones irrisorias y muy decepcionantes. Esa es su opinión, la opinión de Miguel Ángel Cabral, que nos pasa la de José Hernández. Pues vamos a hablar de más casos. Hay más casos que tienen muchísimo interés en esta historia. Y hubo un caso precisamente en 1992 que nos lo contabas tú hace un tiempo y creo que no lo has contado todavía en antena, que es el caso Abades, un caso que tiene que ver con un avión que, bueno, que de alguna manera amedizó, que cayó y que no se encontró ningún rastro. Háblanos de este caso tan interesante. Hombre, pues para mí el caso Abades es el caso de misterio con mayúsculas, ¿no? Si antes hablábamos del caso de los avistamientos de OVNI de los años 70 como de casos con posible explicación, en este caso, en el suceso de Abades, la explicación sigue estando pendiente, ¿no? Pues hablamos del año 1992, como bien comentabas, el 9 de julio de 1992, cuando en el sur de Tenerife, en la localidad de Abades, numerosos testigos ven lo que a priori describen como un avión amerizado, un avión cuya panza está depositada, está posada en el mar prácticamente, ¿no? Uno de esos testigos fue Juan José Hernández, que en aquella época tenía 35 años de edad, a quien pude entrevistar, y pude entrevistar también a otros testigos independientes, que esto es lo interesante, que lo vieron desde distintos puntos de la geografía del sur de Tenerife, esa escena concreta. Con lo cual, no cabe duda de que algo pasó allí, eso está claro, fuera lo que fuera. Algunos hablan de ovnis, otros hablan de un posible accidente aéreo, ¿no? El caso es que Juan José Hernández, este ciudadano que vio aquella escena, que él estaba convencido de que era un avión que se había amerizado de manera accidental y se estaba hundiendo, pues llamó a las autoridades para que se desplazaran. Cuando llegaron las autoridades, con todos los dispositivos de rescate y de emergencia para ver lo que había ocurrido ahí, la sorpresa fue mayúscula al comprobar que no había absolutamente nada, ni rastro, ni de avión, ni de ovni, ni de nada. No había ni algún alerón roto, ni manchas de aceite o combustible, nada que pudiera hacer sospechar que allí realmente había sucedido algo extraordinario, ¿no? Y eso, pese a que contábamos con los testimonios de al menos, yo pude entrevistar tres personas que de manera independiente, sin conocerse, pudieron observar esa situación concreta. Con lo cual, pues se desplazaron, pues aquello fue, imagínate, un despliegue de Guardia Civil con helicópteros, con lanchas Zodiac, submarinistas. En aquella ocasión colaboraron pues expertos de ayuda de emergencias ANAGA, que eran submarinistas muy curtidos, que se sumergieron hasta donde pudieron y no vieron absolutamente nada en las profundidades de esa costa de Abades, con lo cual el misterio estaba servido. Finalmente, el gobernador civil emitió a través del medio de comunicación al día siguiente el comunicado de que había sido todo una falsa alarma. Los periódicos al día siguiente, en rótulos grandes, ¿no?, letras grandes, era falsa alarma en Abades, ¿no? Pero los que hemos seguido insistiendo en este asunto sabemos que no fue una falsa alarma, que algo pasó allí, porque los testimonios coinciden en detalle y son testimonios, como digo, independientes, que dan, en el caso de Juan José Hernández, describía detalles de la cola del avión, un avión con un fuselaje blanco con una barra azul que estaba pintada en la cola de ese aparato, ¿no? Incluso un policía nacional con el que pude hablar, que desde la autopista cercana pudo ver el momento en el que ese avión, lo que él describía como un avión, se hundía en ese preciso instante. Uh-huh. Esto es un caso que podríamos considerar como de objeto volador no identificado también. Aquí se abren todo tipo de teorías, aviones de contrabando, un ovni posible, maniobras militares, algún tipo de ensayo sociológico, algún tipo de experimento, etcétera, etcétera. Un caso muy misterioso y que sigue a día de hoy, Joaquín, sin haber sido resuelto. Desde luego, cuando me lo contaste, que me di cuenta que tenía muchísimo misterio, a lo mejor incluso por encima del caso Galdar, pero bueno, la verdad es que no es muy conocido y creo que te agradezco mucho que se lo puedas relatar a los oyentes del último peldaño, que así pues conocen casos más muy interesantes, ¿no?, de Canarias. Miguel Ángel Cabral nos vuelve a hacer un comentario en la página de la nota de Facebook. Nos dice: fantástico streaming. Lo importante es ese marco de contexto. Hubo más avistamientos. Creo en la veracidad y detallado del médico testigo. Se habla también de la famosa estela de un supuesto misil balístico submarino. ¿Es posible que precisamente se realizaran esas maniobras militares secretas y los ovnis estuvieran interesados en eso y se solaparon ambos casos? ¿Qué opinas, Alfonso? Bueno, yo desde luego no me parece nada descabellado, ¿no? Porque como sabemos, en toda la casuística que ya tenemos acumulada de muchas décadas de avistamientos, desde que comenzó el fenómeno en el año 47, pues hemos comprobado cómo, sobre todo en Estados Unidos, los ovnis, sean lo que sean, han tenido especial interés por las instalaciones militares. Fíjate tú, Joaquín, que precisamente al hilo de esto que estamos comentando y apegados a la actualidad, estamos viviendo asombrados todo lo que está pasando en Estados Unidos con estas oleadas de drones, ¿no? Drones, lo llaman algunos, ¿no? Uh-huh. Que se acercan sigilosamente o no tan sigilosamente a algunas instalaciones militares, alguna instalación naval del ejército de los Estados Unidos, a aeropuertos en Nueva York haciendo acto de presencia. Siempre se ha achacado algún tipo de interés por parte de los ovnis a ciertas instalaciones militares, sobre todo a estos silos de misiles. Hay un caso muy conocido en los años 60, sucedió en Estados Unidos, donde incluso se presupone que pudo interactuar ese objeto volador no identificado de manera electromagnética con algún mecanismo de seguridad de esas instalaciones militares, un caso clásico, ¿no? Uh-huh. Así que no sería descabellado, ¿eh? No sería que esto pudiera suceder, pues de luego que no. Vamos, que de existir una civilización extraterrestre que se interesa por los asuntos de la Tierra, se interesaría vivamente por lo que pasa con la carrera nuclear aquí en la Tierra, y más en estos tiempos que estamos viviendo ahora, pues a mí no se me antoja nada descabellado. Además, en aquella época todavía quedaba algo de Guerra Fría, o sea que no era... Guerra Fría. Exacto. Además, tú eso sabes mucho, ¿no? Por el reloj del fin del mundo. Exacto. Bueno, aprovechando que tenemos a Enrique Lucas aquí con nosotros, buenas noches, Quique. Muy buenas noches, Joaquín. Sé que estás siguiendo con mucho interés todo lo que está pasando con los drones y sí. Nos tienes que contar en un próximo programa toda esta película. Con lo que acaba de decir Alfonso, ¿qué está pasando ahora mismo? Danos una pincelada rápida. Pues lo poco que estoy viendo por la red de X... con el tema de los drones y el tema del Pentágono, parece que hay mucho cachondeo, porque no dicen ni aclaran lo que es. Uh-huh. Pero lo saben, ¿eh? Pero lo saben. Pero no quieren decirlo. De hecho, han llegado a decir que son aviones espías de Israel, pero lo que no me cuadra es que para un globito tirar un misil y destrozarlo un globito, y con esto de los drones no... Y de hecho están creando, como también ha dicho aquí el invitado, temas de campos magnéticos, hay cosas con farolas que se están viendo, incluso con gente que lo está grabando y lo está subiendo a las redes sociales, pero muy extraño. Uh-huh. Es verdad, con la crisis de los globos hubo como una actitud bastante agresiva por parte de... Defensiva, yo diría defensiva, ¿no? Sí. Bueno, un poco descompensada porque un globo, que es muy pequeñito, que yo lo he visto en radioficción que se suelen tirar bastante, es un globito muy pequeñito y tirar un misil con lo que vale, y esto dejarlo tan tranquilo... Algo esconde, eso estamos. Pues sigue recopilando información y cuando tengas algo sólido que podamos contarle a los oyentes, pues hacemos un programa sobre el tema. De acuerdo. Gracias, Quique. Alfonso, hay otro caso que queremos tocar antes que nos quedemos sin tiempo, que es un caso anterior, un caso ocurrido en 1968, del cual también hay un informe del mando operativo aéreo dentro de esos documentos desclasificados del Ejército del Aire, que es pues un caso que tuvo que ver con un vuelo de un comandante que iba hacia Villa Cisneros y que parece ser que el Fokker que pilotaba fue de alguna manera como escoltado, perseguido o acompañado por un objeto no identificado. Creo que es el caso Andreu, cuéntanos. Sí, sí, se trata de un caso interesantísimo, Joaquín, porque tiene quizás la virtud de ser uno de los primeros casos investigados por el Ejército del Aire. Estamos hablando del caso de marzo de 1968, y ya en esa época pues acababa de ser reciente esta orden ministerial de la que hablábamos, ¿no? Que por la cual se ordenaba que cualquier ciudadano que pudiera tener conocimiento de algún avistamiento de OVNI, pues lo pusiera en conocimiento de la autoridad competente, ¿no? Del cuartel de la Guardia Civil más cercano, etcétera, etcétera. Y en este contexto, que como bien comentaba, estamos en los años de la Guerra Fría, todo esto tenía mucho interés por las implicaciones que tuviera en la seguridad aérea, en la seguridad nacional, pues surge el caso de Paco Andreu, el caso de Francisco Andreu, con quien pude hablar en varias ocasiones. Él ya falleció hace unos años, un caso interesantísimo, ocurrido, pues como digo, el 14 de marzo de 1968, uno de los primeros casos investigados por el Ejército del Aire, un caso que tiene además... Los que nos interesa toda esta casuística, toda la fenomenología de los ovnis, sabemos que los casos que tienen, los casos aéreos, los casos de encuentro de aeronaves convencionales, de aviones, helicópteros, con ovnis tienen un especial interés para nosotros porque esos encuentros se desarrollan en el mismo medio en el que está el testigo, ¿no? Están los dos volando, digamos. Entonces, eso de ahí da una perspectiva muy privilegiada sobre lo que puede ser ese objeto volador no identificado, pero en este caso contamos con el testimonio de un experimentado piloto que era Francisco Andreu, un tipo pues con competencia, ¿no? Una persona pues profesional del aire, ¿no? Que sabía lo que podía estar viendo y lo que no y podía no estar viendo. Bueno, pues esa noche del año 68 él cubría un vuelo desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Villa Cisneros, en el Sáhara Occidental, cuando en un momento dado, cuando estaba a cierta altitud, aproximadamente a 2.000, 3.000 metros de altura, pues percibe como un foco de luz le va persiguiendo, va siguiendo el avión, va interactuando con el avión, va haciendo maniobras como rebasar al avión, ponerse por debajo de su panza, subir y ponerse por encima, vamos, como si estuviera jugando con la tripulación. lo cual descarta esta explicación a priori que se dio de que podía ser una confusión, que era lo que se dio en su momento, del piloto con una estrella, ¿no? No sé si se dijo Venus o no recuerdo qué otra estrella o qué otro planeta, pero quedaría descartado si nos atenemos a la literalidad de lo testimoniado, ¿no? De lo testificado. Esta persecución, este juego del gato y el ratón, dura durante todo ese trayecto hasta que llega Villacinero y aterriza. Pero el caso es que en el vuelo de regreso vuelve a aparecer nuevamente esta esfera luminosa, como un foco, que va interactuando nuevamente con esa, acompañando prácticamente, escoltando al avión, a este Fokker, hasta su camino de vuelta hacia Las Palmas de Gran Canaria. Por supuesto, cuando Francisco Andreu y su tripulación aterrizaron, pues dieron parte a la autoridad aeroportuaria de lo que había sucedido, en virtud de lo que estaba legislado o decretado, ¿no?, que era dar testimonio de lo que había ocurrido. Se investigó por parte del Ejército del Aire, por supuesto. Y después hubo alguna agria polémica en medios de comunicación, porque hubo alguna especie de desencuentro entre los tripulantes o algún malentendido, porque un compañero de Andreu, el comandante de Ciudad, pues dijo que no vio lo que vio su compañero, o la prensa elaboró un relato de terror en la que hubo desmayos dentro de la cabina de la tripulación y tal, se hizo un relato un poco gordo. Y entonces hubo algún tipo de polémica en ese sentido, ¿no? Pero lo cierto es que nos atenemos a los detalles de lo testificado, de lo declarado por Paco Andreu, estamos ante un caso verdaderamente interesante, ¿no? Porque yo, cuando le preguntaba a este hombre, este profesional, qué era lo que él pensaba que podía haber visto, él decía que nada que se tuviera que ver en aquella época, año 68, con ningún avión, aeronave, artefacto de manufactura humana conocido, ¿no? Ni avión caza de combate ni nada parecido, por las maniobras que estaba realizando en ese momento. A mí me parece un caso bastante interesante, desde luego, ¿no? Y él, hasta sus últimos días, estuvo repitiendo su testimonio, su relato, sin cambiar ni una coma, ¿no? O sea, se mantuvo fiel al relato de los hechos. Es un caso bastante interesante. Totalmente interesante. Juan Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjate, casos canarios de hace 50 años, algunos de ellos, incluso algunos más. Este caso de Villacinedo es del año 68, ¿eh? Uh-huh. Y los otros pues son de los años 76, 70 y tantos. Y aún hoy seguimos con la incógnita, que si fueron misiles, que si no fueron misiles, que por qué una cosa queda un misil aterriza en un campo de cebollas. El fenómeno OVNI es desconcertante. Sí, la verdad es que sí. Y se repite el patrón en numerosos casos, de tanto de ahora como de antes. Y es curioso que no haya una respuesta a todo esto. Por eso probablemente siguen en boga, ¿no? Siguen causando admiración. Realmente es muy interesante, sí. Y sobre todo, desconcierto. Yo creo que es un teatro el que nos están haciendo estos objetos, que yo no sé muy bien, conforme te profundiza más en el fenómeno, más te das cuenta de lo absurdo que es. O sea, está lleno de contradicciones, pero sin embargo, tampoco somos capaces de desenmarañar toda esa madeja. Y decir, bueno, pues definitivamente, hombre, está claro que este caso de lo que ocurrió en el año 79 sí que evidentemente era un misil, porque tenía la forma de misil, porque era una estela como son los misiles, y porque después han fotografiado muchos misiles así. Es decir, eso no hay duda. Pero el caso Galdar deja su duda, porque hay parte que sí, pues, no hace pensar que sí, pero otra que no. Pero es que este caso, por ejemplo, de Villacisneros, o el caso Abades con esa desaparición, bueno, pues es un misterio que nos tiene siempre perplejos y bueno, por eso hace falta que investigadores como Alfonso Ferrer y otros muchos grandes investigadores que, bueno, cada día es que ha dado un gran ramillete de buenos profesionales y de buenos investigadores, pero aún así, a pesar de esa excelencia por parte de, y sobre todo gente con los pies en el suelo, que es lo más importante, que no están pensando en cosas extrañas, sino que intentan llegar al fondo, pero aún así no se llega a desentrañar. Esto es lo más curioso. Porque, Alfonso, ¿cuántos años investigando, cuántos años intentando aclarar todo esto? Y hay cosas que efectivamente resolvéis, hay cosas que tienen explicación, pero hay otras cosas que, por más que le buscáis, no aparece la respuesta. No, desde luego. Se trata de un fenómeno muy complejo. Y a mí me gusta emplear la expresión, más que fenómeno ovni, fenómenos ovni, ¿no? Uh-huh. En plural, porque sí, es un fenómeno muy complejo. Es multifactorial, puede tener muchas causas, ¿no? Está clarísimo. Yo, conforme pasa el tiempo, Hay casos que se pueden explicar, casos que no. Y en casos como el del caso Galdar, me he ido volviendo un poco más amable con respecto a lo que pudieron ver los testigos. Es decir, yo al principio era muy escéptico, pero es verdad que la psicología de la percepción a veces no basta para explicar ciertos casos. A mí el caso del médico Padrón, ese aterrizaje con ese grado de detalle conforme ha pasado el tiempo, he ido rescatándolo muchas veces. Y en estos días, revisando detalles para poder preparar esta intervención, me he dado cuenta de que quizás no es tan fácil como concluir que lo que pudo ver fue una distorsión de lo que estaban viendo en ese momento miles de canarios en el cielo, esas estelas de misiles. Fue una hipótesis. Por el grado de detalle que da. Por el grado de detalle. Y entonces no se puede uno desprender esos detalles tan fácilmente, ¿no? Tiene un interés. Y tiene un interés, Joaquín, más que sea a nivel de la propia experiencia humana, a nivel de la propia experiencia subjetiva. El testimonio subjetivo, aunque no pueda ser corroborado por más personas, tiene un valor particular, tiene un valor singular que hay que conservarlo también. Porque si no, ¿qué sería de otras historias como las experiencias cercanas a la muerte que vive una sola persona, ¿no? Claro. Es decir, lo subjetivo, lo personal, tiene un valor también. Y yo me he reconciliado con los años con el caso el caso Galdar, porque me parece que tiene a nivel psicológico, sociológico, a nivel personal, espiritual incluso, porque la historia del doctor Padrón tiene unas connotaciones religiosas tremendas, porque esto fue una historia profunda de transformación personal de este hombre, ¿eh? Transformación espiritual, religiosa. Él que era médico, como ya hemos dicho, aseguró en muchas ocasiones que podía haber, después de esta experiencia, pudo tener una capacidad de diagnóstico casi que sobrenatural. No lo racionalizaba, sino que intuía lo que le pasaba al paciente. O sea, esta parte personal, espiritual, introspectiva, tiene un valor singular y eso no hay que desecharlo, desde luego, ¿no? Yo hay cosas que no me gustan de algunos investigadores. Tú sabes que yo soy muy muy crítico con los casos y cuando un caso tiene una explicación, pues evidentemente hay que dársela, pero hay que estar seguro de esa explicación. A mí lo que nunca me ha gustado es pues esa actitud a veces a priorística en la negación, y hay que reconocer que hay un investigador, que no voy a decir el nombre, que tú sabes quién es, que inmediatamente que sucedió el caso Galdar, pues a mucha distancia de Gran Canaria, se atrevió a hacer un diagnóstico casi mental del doctor Padrón, sin ser tampoco médico ni psiquiatra. Y llegó incluso a decir que, bueno, eso que tú acabas de un poco de avanzar, ¿no? Que fue, pues eso, una interpretación que hizo este buen hombre ante la visión de algo raro y empezó a pensar cosas extrañas. Vamos a ver, el doctor Padrón no era una persona dada a las alucinaciones. Por su propia profesión era una persona pues muy positivista y muy racional. No podía estar mal de la cabeza, porque era un hombre que estaba haciendo un trabajo con mucha responsabilidad, además lo hacía muy bien. Y él tenía una consideración particular en su comunidad, era una persona con una gran reputación, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no era un loco, digamos, no era una persona ni muchísimo menos, era un tipo que hacía bien su trabajo, una persona que hacía bien su trabajo, y estaba muy bien considerado por parte de sus vecinos, no había en ese sentido nada sospechoso. Lo que sí podría tener era una visión particular de su punto de vista desde sus creencias particulares, respetables absolutamente, ¿no? Eso hay que respetarlo. Él tuvo una lectura de lo que pudo pasar ese día, y tuvo una lectura seguramente con tintes muy religiosos, muy espirituales, que es algo absolutamente respetable, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que esta persona esté loca, como se comentó en su momento, y yo de ahí entiendo mucho, en gran medida, el despecho que él pudo generar a través de medios de comunicación, así lo expresaba. Esa forma, digamos, de reaccionar, porque lo estaban señalando como un loco, poco más o menos, y él estaba, pues se cabreaba en ocasiones ante esa circunstancia, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero se trata de un testimonio muy valioso, desde luego, y que ya forma parte, pues, de nuestra pequeña historia, pequeña gran historia de la ufología, no solo canaria, sino hispana e internacional, desde luego. El caso Galdar, que el primero que lo contó así en un libro, además, el año siguiente, fue Juanjo Benítez. Aquí tienen ustedes la fotografía del caso y, bueno, pues todo el documento. Y, bueno, las cosas hay que reconocérselas. antes de que se desclasificase el fenómeno, ¿no? Incluso se llegó a preguntar al gobierno si esto era o no era verdad, y el gobierno nunca dijo nada. Lo que pasa es que años más tarde, pues el año 91 y 92, incluso tuvimos aquí al teniente coronel Ángel Bastida, que fue el encargado de esa desclasificación, y ya nos confesaba que muchos casos iban a aparecer poco a poco. Algunos han aparecido, otros no. Pero Juan Jovenites sí que lo puso ahí en ese libro. Pues Alfonso Ferrer, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte en el último peldaño. Siempre es un placer hablar contigo. Y esta noche te damos las gracias por estar con nosotros y por contarnos todos estos casos. El placer es mío, Joaquín. Ha sido un momento estupendo estar hablando contigo. Y nada, que ya sabes que me tienes aquí para cualquier cosa que te apetezca hablar. Pues un abrazo muy fuerte y hasta otra ocasión. Un abrazo. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. En Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño. No sé ustedes, amigos oyentes, amigos espectadores, no sé ustedes, pero yo soy de esas personas que no puedo hacerme a la idea de que una persona, de que un ser que ha estado con nosotros, pues ya no está. No puedo hacerme a la idea, por lo tanto, no me hago. Y esa persona, si ha sido algo importante en mi vida, si ha tenido una relación conmigo estrecha, esa persona sigue estando ahí, sigue estando siempre presente conmigo, y a veces hasta me sorprendo hablándole en momentos en los que hubiese sido necesario hacer esa comunicación. Esto me pasa con dos amigos, con dos muy buenos amigos que estuvieron con nosotros en el último peldaño, que algunos de nuestros oyentes más jóvenes ya no lo recuerdan, obviamente, pero que los veteranos seguro que sí. Juan Francisco Martínez Espín comenzó con nosotros las emisiones del último peldaño allá por los años 90. Juan Francisco Martínez Espín era uno de esos seres a los cuales uno recurría cuando quería encontrar iluminación, cuando quería resolver un problema, cuando quería tener alguna respuesta. Pues él te escuchaba, te atendía, callaba, guardaba silencio y cuando menos te lo esperabas, te daba la respuesta. Esta noche le recordamos porque el 17 de diciembre de 2013, pues hace ya 11 años, a los 61 años, una edad todavía demasiado temprana para abandonar este mundo, se fue físicamente. Como digo, nunca se ha ido, porque a veces incluso me sorprendo, y eso más antes que ahora, porque lógicamente el tiempo hace que las cosas vayan cambiando incluso hasta las costumbres, pero yo me sorprendí al principio marcando su número de teléfono, porque tenía con él largas conversaciones. Y me sorprendía cómo yo marcaba su número y colgaba rápidamente, aunque decía, quién sabe si alguna vez no me va a responder. Pues me sigue respondiendo aquí, me sigue respondiendo en mi mente. No sé si hay una vida más allá, pero sé que hay una vida dentro de nosotros. Y mientras no olvidemos a las personas, esas personas están vivas. Esta noche vamos a recordarle con un pequeño vídeo. Pequeño, que les pido perdón por la mala calidad de la imagen, pero me da igual la calidad que tenga. La calidad de él sí queda grande. Así que vamos a ver un pequeño vídeo, un pequeño fragmento, y al mismo tiempo, los que nos escuchan por la radio, vamos a oír su voz, la voz de Juan Francisco Martínez, compañero, que, como digo, el 17 de diciembre de 2013 se fue físicamente de la Tierra. Cada programa, pues, es un proceso de elaboración dirigido por Joaquín, y en el cual le apoyamos, pues, una serie de personas que colaboramos. Se trata de el elegir un tema, buscar unos invitados y entonces pues desarrollar ese tema en el programa de forma pues que los invitados nos cuenten sus experiencias y nosotros pues le hagamos una serie de preguntas relacionadas con el tema de forma que podamos llegar a algo concreto. Ese era Juan Francisco Martínez, ese es Juan Francisco Martínez, un hombre que está ahí, que nos está seguramente ahora mismo escuchando, y que Quique, que lo conoció, sí, seguro que está de acuerdo conmigo. De acuerdo, ¿no? Súper de acuerdo. Una persona muy, muy ejemplar. Yo tuve también la suerte de conocerlo en el 2003, de estar compartiendo con él muchas alertas OVNI, aparte del programa. Una persona, pues como bien dices, y me acuerdo de una anécdotilla que contaste poco después de desaparecer, que estuviste a punto de llamar a una persona cerca de tu casa. ¿Verdad? Y era Juan Francisco. Sí, esa es otra historia curiosa. Sí. Que María José Hernández, buenas noches, María José. Buenas noches. Seguro que se acuerda también. Eso de que había fallecido hacía no mucho. Y buenos días. Y María José y yo íbamos paseando por una calle de aquí, de la ciudad de Murcia, cuando de pronto, en un portal, vemos como Juan Francisco, lo que pensábamos que era Juan Francisco, iba delante de nosotros. Y echamos a correr para... Fíjate qué tontería, ¿no? Sabíamos que estaba... Pues, fuimos en su entierro, ¿cómo lo vamos a saber? Y echamos a correr, ¿no? Y aquella persona, que evidentemente a alguien se le parecía mucho, se metió en un portal y cuando llegamos ya no había nadie. Habíamos estado hablando de él antes, sí. Es curioso. Pero ahí vimos esa persona. Me acuerdo por eso, porque me llamó mucho la atención. Pero es que, Quique, los milagros, entre comillas, las cosas, los fenómenos, el universo utiliza los medios que tiene para hacerlos. Las cosas no aparecen de la nada. Cuando tiene que darte un mensaje, utiliza algo que tú entiendes. Y seguramente hay una persona muy parecida. Fíjate que es difícil, ¿eh? Porque Juan Francisco tenía una forma física, sí, no, era muy grande, muy sí, peculiar, ¿no? No era algo común. Y aquel hombre era prácticamente igual. O sea, es que por la espalda nos parecía exactamente el mismo. Andaba como él, iba vestido como él. Llevaba un bolso como él lo llevaba también, efectivamente. Y nosotros intentamos llegar, claro, imagínate, yo imagino muchas veces, si llegamos a ponerle la mano encima y aquel hombre se hubiera dicho, pero ¿ustedes están locos o qué, no? Bueno, pues se metió en un portal, después no hemos vuelto a verlo nunca, hemos pasado muchas veces por allí, no hemos vuelto a verlo nunca, fue algo muy curioso. Pero para despedirse. Pero fíjate, yo le dije a Juan Francisco muchas veces, porque sabes que Juan Francisco es un experto en psicofonías. Sí. Francisco, si alguna vez cualquiera de nosotros pasamos al otro lado, el que queda aquí le gustaría escucharte o escucharnos, ¿no? Y desgraciadamente yo estoy esperando muchas noches de las psicofonías y muchos experimentos y yo no he vuelto a escuchar la voz de Juan Francisco. Bueno, pero eso es algo curioso, ¿no? Pero lo tenemos en el recuerdo. Sí, sí, no, pero es por lo que decimos, ¿no? Que son voces del más allá, voces de los muertos. Ahí, de alguna manera, se me reafirma mi creencia de que las psicofonías no tienen nada que ver con los muertos. Pero bueno, dicho sea de paso, porque a él sí que le gustaban todos. Sí, sí, además le encantaba, ¿eh? Pues este es el recuerdo que esta noche queremos hacer a Juan Francisco Martínez Espín. Pero hay otro más. Porque es que resulta que dos grandes amigos, dos colaboradores del programa, dos magníficas personas, y además en este segundo caso, pues no solamente el último peleaño, sino un hombre de la casa, de Onda Regional, Jesús Sancho Álvarez, también falleció un día 17 de diciembre del año 2018, hace 6 años, y también nos dejó solos. Hombre, Jesús murió con 82 años, tenía una edad avanzada, no era el caso de Juan Francisco, que solo tenía 61, pero aún así, da igual la edad que tuviese, nos dejó un gran vacío, nos dejó como huérfanos de padre de radio, porque era un poco el padre de todos, ¿no? De esta casa. Fue un pionero de la radio en la región de Murcia, una voz absolutamente inigualable, un hombre que nos enseñó mucho, del que yo me considero pues deudor de aprender muchas cosas de la radio y de la ufología. Y esta noche le vamos a recordar con una intervención que tuvo hace algún tiempo también, en el año 2008, hablando precisamente de algo que a él le apasionaba, que era el caso Ummo. Vamos a escucharlo. En realidad empezó todo el año 34. No sé lo que opinarán los demás, pero parece ser que había un navío en el mar Báltico haciendo pruebas de emisión de ondas por reflexión ionosférica, y esas ondas transmitidas en Morse, pues se decía el actor, ¿no? Corto y largo, corto y punto, raya. Ellos lo confundieron, pero sí captaron que procedía del sistema solar, no de la Tierra, del sistema solar, hasta que descubrieron que efectivamente era el planeta Tierra. Y ahí empezó, yo creo, que la historia en el año 34, aparte de lo de 50, el año 50, que fue cuando primero hicieron una prospección, divisaron la primera máquina, que era un avión volando sobre el Atlántico, y el primer ser humano, la figura del ser humano, que era, me parece que hay que recordar, en Lausanne, en Suiza, y vieron que era que podían pasar perfectamente desapercibidos aquí, más altos que nosotros un poquitín, quizá rubios, quizá nórdicos, y así empezó la historia de estos expedicionarios, ¿no? Seis concretamente. Los oyentes habituales de Onda Regional de Murcia se han quedado un poco sorprendidos porque a lo mejor no sabían que aquel cálido, entrañable, maravilloso presentador de La Gramola, pues no solamente sabía de música, no solamente sabía de cantantes y de géneros musicales, sino que además era uno de los más grandes expertos que había en la región de Murcia en ovnis. Sí. Sobre todo en el fenómeno de humo. Sí. Porque él investigó humo, vamos, seguramente estuvo con el grupo primero de los pioneros que investigaban humo, con Fernando Sesma, con Ignacio Darnaude, con Antonio Rivera, Rafael Farriols, aquellos que... Estuvo en todo el meollo de, claro, es que, del inicio de humo. Fíjate, incluso él nos hablaba de... ¿Sabes que humo empezó en la Ballena Alegre, que eran los bajos del Café León en Madrid? Y él nos hablaba de que él había estado allí, de que él había incluso conocido aquellas tertulias y todo aquello. Claro, un hombre con muchísima historia detrás de sí, con una pasión por la radio maravillosa, eso no hay ni que contarlo, eso Paco Balea lo sabe porque lo han hecho muchos controles. Y aparte de eso, aparte de tener ese amor por la radio y un hombre que se transformaba delante del micrófono, que se ponía delante de un micrófono y por muchas penas que tuviera, por muchos problemas, porque todos conocíamos que a veces a lo mejor estaba con algún problema, alguna cosa de salud, lo que fuera, pero él llegaba a la radio, se sentaba aquí y se le quitaba todo. Empezaba La Gramola y se transformaba, y era un hombre que, digamos, derrochaba jovialidad, alegría, sí. Incluso hasta parecía que tenía muchísima salud cuando estaba mal y todo, porque él era así. Yo nunca olvidaré, por desgracia, cuando él empezó a darse cuenta de que tenía una enfermedad, desgraciadamente una enfermedad que es uno de las terribles plagas de nuestro tiempo, ¿no? El tema del Alzheimer, y empezó a darse cuenta de que él le fallaban las cosas, de que llegaba a la radio. Yo recuerdo un día que se quedó, estábamos en las otras instalaciones, en la Avenida Libertad, y salíamos del programa y él como que le costó trabajo bajar un pequeño escalón que había en la salida, en la recepción, como que no veía lo que había allí, no es porque no viese, es porque no percibía bien, ya empezaban los primeros momentos de... Y luego llegó un momento que él, como era muy responsable y una persona con un gran sentido de la calidad delante del micrófono, se dio cuenta de que no quería hacer nada que pusiese en peligro un programa de radio. Y como sabía que podía fallar, sabía que a lo mejor no iba a estar a la altura a la hora de leer, pues llegó a decirnos ya que no podía hacer el llamamiento. A mí ahí se me desgarró el alma. A todos. En aquel momento, cuando él me dijo, no me veo con fuerzas, y recuerdo, me dijo su hijo, que la primera vez que pusimos una grabación, él nos escuchó, se fue con su hijo a un lugar donde se veía el cielo, porque le encantaba, en una gran noche de los ovnis, y él se estuvo escuchando allí, y entonces de alguna manera, pues, yo imagino lo que tuvo que ser para él eso. Es decir, él había estado con nosotros desde el primer programa, haciendo el llamamiento, y llegó un momento en el que ya no lo podía hacer, pero todavía podía escucharlo. Sí. Eso tuvo que ser terrible. Me pongo en su lugar y tuvo que ser terrible. Y por eso yo desde hoy, desde aquel momento y hoy lo que quiero es hacerle ese homenaje que se merece, ¿no? Porque fue un hombre que hasta el último momento, mientras pudo, estuvo dándolo todo por la radio, por Onda Regional, por El Último Peldaño, por esa enorme afición que tenía a la comunicación. Y por lo tanto está aquí, yo estoy convencido de que él está aquí, de que no se va, es un sitio donde él era feliz, donde pasó los últimos años de su vida, después de haber estado en muchos trabajos, en muchas historias que no le gustaban, y llegó aquí, y aquí fue feliz de verdad. Yo creo que Onda Regional para él fue como el premio a una vida de esfuerzo y sacrificio, donde él se sintió verdaderamente realizado, donde todo el mundo le reconocimos lo que verdaderamente valía, porque antes estuvo de agente de seguro, haciendo mil cosas, ¿no? pero ahí no eran trabajos para subsistir. Pero cuando él llegó aquí y de verdad hizo lo que él sabía hacer, que era ponerse ante un micrófono, llenar el micrófono, soltar esa maravillosa voz que era capaz de llenar todo un programa, aunque no pusiera música. Es decir, podíamos irnos todos, Paco podía apagar las sintonías, porque si Jesús Sancho hablaba, el programa estaba hecho, estaba hecho. Y eso era lo verdaderamente, eso es lo que es un hombre de radio, es lo que es, si me permite la expresión, el animal de radio. Sí. Porque si alguien define la radio, para mí, es Jesús Sancho. Sí. Pues, amigos oyentes, en primer lugar, porque estamos hablando de un hombre de radio, amigos espectadores, esta noche les quiero pedir que nos permitan, pues eso, haber dedicado este pequeño momento a recordar a esas dos personas, precisamente porque fallecieron en un día próximo al que estamos hoy, porque hoy se cumplen, hace unos pocos días se cumplen años de ese fallecimiento, un fallecimiento físico, como digo, que el otro nunca sucedió ni va a suceder, pero sí que sepan todo el mundo, que sepan sus familiares, que sepan sus amigos, que sepa toda la audiencia, que sepan todos, que mientras el último peldaño esté en antena, que mientras exista un peldañero escuchando el programa en cualquier lugar del mundo, Jesús Sancho y Juan Francisco Martínez seguirán estando vivos, seguirán estando presentes, seguirán estando en nuestros corazones. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. La Orden de los Pobres Compañeros o Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocida como la Orden del Temple, y sus miembros como caballeros templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, que se mantuvo activa durante algo menos de dos siglos, hasta que en 1307 Felipe IV, rey de Francia, emitió la orden para detener a los caballeros templarios y llevarlos ante el Tribunal de la Inquisición, acusados de herejes. Sin embargo, pocas instituciones medievales han generado tantas leyendas como esta Orden del Temple, muchas de ellas basadas en hechos reales, pero otras en un gran mito. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos conducen a esos mitos, a intentar desvelarlos, a intentar saberlos y, sobre todo, a intentar comprender por qué fue tan importante, por qué hoy en día ya no se habla de muchas, o la mayoría de las órdenes que hubo en aquel momento, y sin embargo, todo el mundo que le gusta el misterio sigue estando interesado en la Orden del Temple. Pues no vamos a tener mejor cicerone, mejor presentador de lo que es esta mitología relacionada con el Temple, que la persona que vamos a tener a partir de este momento y hasta el final del programa. José Ignacio Carmona, muy buenas noches, Iñaki. Buenas noches, equipo. Se van a cerrar overos, ¿eh? Qué alegría que me da, además, verte. Ya no solamente hablar contigo, sino además verte ahí en tu casa. Estamos de enhorabuena. Y a Juan Francisco le hubiera gustado mucho este tema. ¿Verdad que sí? Yo creo que... sabes que él estaba incluso en una orden... Bueno, no sé cómo se llama eso ahora. Ahí sabes que hay órdenes neotemplarias y Juan Francisco estaba en una de ellas. Sí, correcto, sí. ¿Verdad? Le apasionaba este tema. Sí, sí. Así que, bueno, pues le vamos a dedicar a él, como siempre. La verdad es que siempre le dedicamos todo lo que hacemos y esta noche seguro que está por aquí. Yo es que lo siento, sé que está por aquí. Pues vamos a hablar de los mitos templarios, porque, bueno, pues mucho se ha hablado de esta orden, mucho se sigue hablando de ella. Hay incluso quien asegura que es el heredero de esta, o son los herederos de esta orden, incluso tienen sus estatutos, tienen sus asociaciones. Pero yo no sé qué es cierto en todo ello. Yo creo que lo que podemos hacer es dar un repaso a esos posibles mitos. Pero yo te pediría, para empezar, igual que antes hablando del caso Galdar, pues Alfonso Ferrer le he pedido un poco, pensando en la gente joven, porque cada vez se nos incorporan oyentes más jóvenes o personas que no conocían el mundo del misterio y que ahora pues están entrando, ¿no? Porque han visto que es tan interesante. Yo creo que al hablar de los templarios todo el mundo lo sabe, todo el mundo ha oído hablar y además últimamente hasta están en las fiestas, estas fiestas de moros y cristianos donde se visten de órdenes y demás, algunos se visten de templarios, pero a lo mejor no saben muy bien de dónde viene todo eso. Yo te pediría que antes de entrar a hablar de mitos, muy brevemente eso sí, para que no dé tiempo luego a toda la parte de los mitos, nos sitúes qué es la Orden del Temple, cómo surge e históricamente qué significó en su momento. Bueno, la Orden del Temple es una orden medieval que surge como otras órdenes militares, prácticamente en el contexto, prácticamente coincidiendo con el periodo de las cruzadas. Y hoy sabemos mucho de ello gracias a la Crónica del Null, a Jacobo de Briti, a Guillermo de Tiro, a las cartas del Marqués de Albón. La leyenda, y digo leyenda, perdona que empiece por ahí, dice que 9 caballeros ocupan las caballerizas del Templo de Salomón en Jerusalén, una vez conquistada por los cristianos, y que fundan una orden que va a procurar, de alguna manera, vigilar los caminos, porque estaban muy amenazados. Pero figúrate tú que ya la historia, ya aquí empieza el primer mito, porque ellos vienen, figúrate tú, de la orden hospitalaria. Y esto es muy desconocido. De hecho, hoy se sabe y está historiado que hasta 100 años después de la existencia del Temple, y va a ser su final, se van a reintegrar en la orden de San Juan, y al final prácticamente también van a reconvertirse en la orden de Malta. Curioso porque esto es muy desconocido. Se nos había dicho que sabían. Es verdad que piden una licencia para instalarse en las caballerizas del Templo de Salomón y por eso se les llama también pobres caballeros de Cristo. La regla se la hace de un personaje clave como era Bernardo de Claraval y prácticamente funciona sobre esa regla. Sería como una prelatura parecida para que la gente lo entienda lo que sería el Opus hoy, por ejemplo. Dependía prácticamente del papado, como otras muchas órdenes militares, y ese es el contexto en el que nos movemos. Pues una orden militar que, bueno, pues su origen era precisamente para defender, ¿no?, a los peregrinos. Eso por lo menos lo que cuenta la historia, ¿no? Era para defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa, a Jerusalén, aunque luego ellos se establecen por prácticamente toda Europa y tienen encomiendas, bailías en muchos lugares. La región de Murcia es un ejemplo de ello. Aquí Caravaca, Bulla, Cejín forman parte de esa bailía, de esa unidad templaria que hubo aquí y que era como la avanzadilla y la que le plantaba cara al reino nazarí, es decir, al reino de Granada que hacía frontera con el reino de Murcia en ese momento, y los templarios eran los que, bueno, pues ayudaban a Alfonso X y a Jaime I precisamente a reconquistar Murcia y se quedaron ahí, en eso, o sea, que están en todas partes, aquí también lo tenemos, pero hay enclaves templarios por toda España y por toda Europa, ¿no? Sí, bueno, y además de todo eso, fueron prácticamente el poder que acumularon fue muy importante porque, sobre todo, fueron precursores de la banca. Se ha dicho que son los primeros banqueros, pero bueno, eso ya desde que hay la acumulación de esferente hace 3.000 años antes de Cristo, eso ya existía. Luego, prácticamente, cuando en la época de la Edad Media se concentra el capital en Italia, Flandes. En medio están las ferias de champán, que es donde procedían casi todos los caballeros de la Orden del Temple. Y bueno, pues era una época clave en el tema de la economía, ¿no? Fue catalizador todo este tema de las cruzadas. Y ellos, fíjate, inventaron, por ejemplo, la letra de cambio. Esto es una cosa muy curiosa, o la pusieron en funcionamiento más que nadie. se les entregaba, ¿no? En la época donde había muchos peligros para llevar el dinero encima, y más cuando ibas de un lado a otro, y ellos, tú depositabas en una encomienda templaria una cantidad y ellos te reconocían pues esa cantidad que la podías recoger en el destino. Es más, no solamente eso, eran los tesoreros y administraban prácticamente, incluso a veces, derechos de señorío. Eran muy buenos administradores incluso del dinero y la hacienda real. De hecho, la Casa de París era la casa donde se depositaba la tesorería nacional, de alguna manera. Por ejemplo, tenían un documento que era el chiquier, que era el tesorero, que era una especie de código, ¿no?, parecido al juego del ajedrez, donde ellos controlaban las cantidades que se iban depositando. También funcionaban, fíjate, Joaquín, como entidad crediticia, porque, por ejemplo, la hija de Alfonso X, cuando se va a casar con el hijo del rey de Francia, doña Berenguela, le hacen entrega de 30.000 monedas de plata, marcos de plata. Es decir, que también actuaban, ¿a cambio de qué? A cambio de garantías, y de garantías que a veces, como un banco moderno, por ejemplo, Baldino llega un momento que tiene que financiarse y les depositan en bajo su custodia, pues ni más ni menos que la Vera Cruz, ¿no? La Cruz de Cristo. Es decir, eran personas que en eso, en el tema de la economía, todo el mundo quería. Fíjate, como no eran prestamistas, no podían cobrar intereses, lo que hacían ellos eran muy buenos inversores. Invertían un tercio de lo que recibían en responsiones, se llamaba la figura financiera que ellos hacían. Es que llegaron a tener tal poder que todas las casas nobles recurrían, los reyes recurrían a ellos, los papas recurrían a ellos. Y claro, de ahí nos ha llegado pues ese inmenso poder que tuvo. Claro, esto generó envidias. El que acumula poder, depender del Papa, estaban condenados, eso sí, a desaparecer. De hecho, has citado Murcia, y me gusta que cites esto, porque a diferencia de otras órdenes militares, la única que dependía del poder laico entonces eran los teutones, los caballeros teutones, que pertenecían a la Casa de Staffen. Y recordar que Alfonso X, el sabio, era hijo de Beatriz de Suabia, es decir, también pertenecía a la Casa de Staffen, y quiso hacer algo parecido, independizar del poder papal, crear una orden que se llama la Orden de Santa María de España, y figúrate tú que dónde quería fijar a posteriori prácticamente ese cónclave, en Murcia. De hecho, cuando él trata de crear esta orden independiente del poder papal, cuando recibe la misiva del Papa Gregorio, protestando por escapar a su control, a crear una orden de estilo laico, como los caballeros teutones, la recibe en 1270, en octubre, estando en el Reino de Murcia. La amonesta el Papa Gregorio, pero él quiso crear una orden y la quiso asentar en el Reino de Murcia como cabecera. Sabes que en Murcia tenemos su corazón. En la Catedral de Murcia está el corazón de Alfonso X y en Sevilla está su cuerpo. Es decir, era un hombre que le tuvo mucho cariño a Murcia, eso es cierto. Vamos a hablar precisamente del fin de esa orden, porque tú decías que efectivamente el poder acumulado hace que tengan envidia de algunos, bueno, entre ellos el rey de Francia, que fue el que le tenía más envidia, probablemente porque le debía mucho dinero, ¿no? Pero ellos son acusados de herejes y de hecho, hay un documento en el cual pues se les obliga a mediante tortura, imagino, a confesar un montón de cosas terribles, ¿no? Y eso hace que sean llevados el gran maestre de la orden y los caballeros que le acompañaban a morir en la hoguera en París. Sí, correcto. De hecho, claro, mira, todo en la historia es religión, política y dinero. No hay más, no, las tres claves, las patas de la historia. Y en este caso, como bien has dicho, el rey de Francia se endeudó mucho porque él estaba endeudado con las guerras de Flandes y con Aragón. ¿Y qué es lo que hace? Pues echa prácticamente a los financieros lombardos, a los judíos les echa también el dinero y devalúa la moneda, que ya se hacía entonces, y crea un crevanto de la economía. Y ya, claro, no tenía otra salida. ¿Y qué hace? Pues intenta cobrar, transgrediendo el derecho eclesiástico de entonces, a algunos obispos les quería cobrar rentas, y ahí ya viene una fricción con la Iglesia. Entonces, ante esa fricción, prácticamente lo que hace es una falsa acusación contra los la Orden del Temple. Y bueno, hay una cierta no complicidad, porque el Papa realmente, que estaba cautivo en Aviñón, lo que hace, nunca se llegó a condenar verdaderamente a los templarios, sino que, bueno, hay una desaparición, pero luego fueron exonerados, porque lo que querían es volverlos a tener en la órbita del derecho canónico, que era lo que pretendía el Papa. Pero sí es cierto que se utilizó contra ellos, y ahí nacen muchos de los mitos templarios, muchísimos, como ya de Molé, cuando se dice que profiere, cuando le van a justiciar una especie de maldición, que eso es mentira, eso no está acreditado. Lo que sí está acreditado es que coincide en el tiempo con la muerte de Guillermo de Nogaret, digamos, todos los que habían urdido esa conspiración contra, además injusta, contra la Orden del Temple. No solamente eso, en los 14 años posteriores, no solamente muere el rey de Francia, Felipe IV, sino que mueren también, fíjate, los 14 años, sus tres hijos y su nieto mayor. Con lo cual hay un cambio de dinastía en Francia, y entra la casa de Valois. O sea que esto coincidió en el tiempo, y de ahí nació esa maldición. Que figúrate una cosa muy desconocida, Joaquín. La mayoría de los mitos templarios, cuando profundicemos, son del siglo XVIII y se recuperan por el romanticismo, ¿no? Alejandro Dumas, etcétera, y tienen que ver por un conflicto también dinástico en la propia masonería europea, que si quieres lo explicamos. Por supuesto. Pero mira, antes de eso, te voy a pedir que nos acompañes a ver un vídeo que tú nos has mandado, muy muy bonito, sobre todo porque hay que decir que los templarios dejan un legado por donde quiera que han pasado, que fundamentalmente son sus castillos, son sus obras. Y luego ese es el legado material, y luego un legado inmaterial, que también vamos a hablar de él. Pero antes de entrar ya, que nos vamos a meter enseguida con los mitos, vamos a hablar de, a ver, mejor dicho, pues un vídeo que tú nos has mandado precisamente del cronista del castillo de Montalbán, de Óscar Luengo, donde nos habla precisamente de ese enclave, que es uno de los más grandes castillos que existen en España, que tienen como, digamos, como denominador común, pues su origen o su esencia templaria. Vamos a ver el vídeo. De los templarios de Montalbán se conocen el nombre de dos comendadores. El primero de ellos, en 1278, Fray Pedro Vázquez, que se supone que es el existente cuando se funda la Puebla de Montalbán. El último, el segundo que se conoce, es el último comendador, Fray López Fernández. De este hombre sí que se sabe un poquito más de cosas, y es que sabemos que fue arrestado por las tropas del arzobispo de Toledo, don Gonzalo Díaz Palomeque, en el año 1308. Aquí luego surgen dos líneas de investigación. Una dice que fue muerto aquí, en la fortaleza, y otra que fue muerto en Brihuega, en la cárcel de Huanga, Guadalajara, junto a los comendadores de Alcanar en La Rioja, Villalpando en Zamora y Caravaca de la Cruz en Murcia. Fuese lo que fuese, es que con su detención se llegaría prácticamente al final de la encomienda templaria de Montalbán, y con su muerte, el 3 de abril de 1308, finaliza completamente esa tercera encomienda. En el juicio de Salamanca sabemos que hay algún documento que lo dice y que lo confirma, que López Fernández moraba, y ya estaba muerto, junto con los templarios que habitaban con él en Villalba también. Es decir, que se ve perfectamente la unión entre Montalbán y Villalba en una sola. Con su muerte, como digo, termina todo esto y pasaría a manos de la corona, manos del rey Fernando IV. Pues ahí vemos, Iñaki, también la relación de Montalbán con Murcia. O sea, que no está la cosa tan separada, ¿no? No, y no solamente con Murcia, sino, fíjate tú, que hay tres datos. Es la tercera bailía de tanto Melque como el castillo. Hemos hablado mucho en el programa, formaban la tercera bailía de templaria, en este caso Montalbán, en los Montes de Toledo. Pero fíjate tú, con algo también muy toledano como es el Grial, Joaquín. Porque ya sabes que de 1180 a 1230 son los tres grandes cronistas, Cretien de Troyes, Wolfgang Effenbach y luego Robert de Borón. Bueno, pues hasta 30 años después del primer Grial, que hablaban del lápiz Escaelis, una piedra que era del cielo, es cuando, coincidiendo, ¿no?, con la transustatación de la sangre, Cofiro Letrán, se cristianiza el tema del Grial, se la asocia un poco al cáliz de la Última Cena, y obviamente ahí nace lo que es el Grial que conocemos, ¿no? por lo menos en el ámbito cristiano. Pero sí es cierto la relación que tiene con el Castillo Montalbán. Mira, en el único personaje que sale citado, la ciudad real es Toledo. El maestro Quiot, que él da la clave del Grial, habla de un tal Fregetanis, un astrólogo del linaje de Salomón. Y Montalbán suena, fíjate tú muy bien, a Montsalvat, mucho. Uh-huh. Pero que figúrate, Alfonso de Jordán, un caballero, que era ni más ni menos que nieto de Alfonso VI y hijo de Raimond de Saint-Gilles, que disputó el reino de Jerusalén a Godofredo de Bouillon, funda a 50 kilómetros de Toulouse otro Montalbán, Montbar, que es el segundo Montalbán. Y en aquella época, en toda Europa empiezan a surgir un ciclo que se llaman los ciclos de los Reinaldos de Montalbán o los Buscadores, tenía que ver con el ciclo de la Mesa Redonda. Pero es más, ya sabes tú, la famosa Virgen Negra de Melque, que fue buscada, esto sí está historiado por la Neverbe, por unos investigadores alemanes, que era una virgen relicario, que no se sabe qué reliquia tenía, que podía proceder de la capilla del castillo de Montalbán. Pero es que más, abundando esto, también otra de las que señoreó por muy poco corto espacio de tiempo el castillo de Montalbán fue ni más ni menos que Leonor de Plantagenet, la hija de Leonor de Aquitania, el alma mater de todos los trovadores y de todo el tema del Grial, y la hermana de Ricardo Corazón de León. También fue señora del castillo de Montalbán. Y es más, hay un documento, la catedral, muy desconocido, en la que ella firma con un signum manis, que es una mano con una paloma muy similar también a lo que representa el famoso Grial. Y es más, cerca del castillo de Montalbán estamos también en Malamoneda, muy ligado también a la herencia templaria. Y en Malamoneda hubo un castillo donde recientemente, no hay que irse ya muy atrás en la historia, había una capilla y un alemán, misterioso alemán, siempre el esoterismo alemán muy presente en todo esto, buscador de reliquias, desmonta el frontispicio, digamos, la entrada de ese castillo templario, supuestamente templario, y desmonta piedra a piedra también esa capilla templaria. Fíjate, esa es una zona que excita nuestra imaginación, Joaquín. Uh-huh. Ciertamente, la verdad es que es tan mítico todo esto que fíjate la cantidad de novelas que podían salir de todas estas historias. Vamos a empezar con mitos que todos tenemos en mente, y a mí uno de los que más siempre me han inquietado es dentro de los mitos de los templarios, es el famoso mito del Bafomet. Que, bueno, es que se han dicho tantas cosas del Bafomet, es que es algo, incluso se le ha ligado con la Sábana Santa, o sea, hay cosas ahí increíbles. Háblanos de este mito que seguro que nos va a sorprender lo que nos vas a contar. Pues mira, el Bafomet se decía que si era una cabeza, que ellos habían tenido contacto en Oriente con sectas gnósticas, con, en fin. No tiene nada que ver. El Bafomet, ni más ni menos que en aquel entonces estaba el mito de Perseo, el poseedor de la cabeza de Medusa, y en Oriente los árabes demonizaban mucho, le identificaron, pues tenía propiedades mágicas la cabeza de Medusa, de Medea, perdón, y lo que hacía era prácticamente, dijeron que prácticamente en la esfera islámica se decía que este Perseo era un templario, en fin, demonizaban. Ellos hicieron lo mismo. Entonces crean Bafomet, ni más o menos ha habido arabistas modernos, investigadores de este tema, que ya han resuelto este tema ligándolo, ni más ni menos, que era una demonización del Islam. Bafomet se llamaba, por ejemplo, y en el mío feed está, a Mahoma se le llamaba Mafomat. Y él investigó esta historia porque el marqués de Baclán, que se decía poseedor de esta cabeza, que la había heredado, ¿no?, de la Orden del Temple, era un continuador en la sombra de la Orden del Temple, bueno, pues esta cabeza no era para nada, era del siglo XIV, no tenía nada que ver esa reliquia con entonces. Entonces él se procuró investigar y rastrear la historia, y te das cuenta que es cierto que los templarios, es cierto, muchos eran iliteratus, es decir, sabían el paternoster simplemente para rezar, pero había unos capellanes como el abad Godofredo, que eran personas muy cultas, que tuvieron una serie de contactos. De hecho, eran los únicos que no llamaban sarracenos, como era costumbre a los musulmanes, sino que sabían distinguir que los chiíes de los sunitas, Y de hecho también había una serie de contactos a través de la figura del traductor. Pero eran caballeros de su época. De veintitantos maestres, grandes maestres, murieron en batalla y muchos preferían morir antes de convertirse. No había un trasvase de ningún tipo de gnosis secreta. Y eso tiene, como digo, un contexto en el en ese enfrentamiento de la masonería y a partir del famoso discurso del caballero Ramsay, prefector del rey Jacobo. Ahí es donde están todos los mitos, Joaquín, de la Orden del Temple. Uh-huh. Se llegó a decir, lo he leído en algún sitio, que la leyenda del Bafomet vendría de que los templarios sí que fueron en algún momento dado poseedores de la sábana santa. Se la trajeron en un momento dado y la tuvieron en su poder. Y como estaba doblada y estaba metida dentro de un arca, cuando abrían la tapa, lo que se veía era la cabeza de la sábana, es decir, se veía el rostro que aparece en la sábana, y que ellos pues hacían algún tipo de ceremonia con esta sábana, abierto el cofre, y esa cabeza pues se fue degenerando, me refiero a la leyenda, y se atribuía a una cabeza aislada y sola. ¿Esto tiene algún fundamento? Bueno, estos son... A ver, voy al principio. Cuando dentro de la masonería hay un enfrentamiento entre las cuestiones dinásticas, ¿no? entre los protestantes, la masonería protestante y la masonería católica o jacobita, el rey Jacobo se va al continente. Y para atraer a las clases nobles del continente, a eso, el prefector de sus hijos, el caballero Ramsay, que pertenecía a la Orden del Santo Sepulcro y que la había instruido Fenelón, un personaje clave en aquella época, pronuncia un famoso discurso en el que dice que la verdadera masonería viene de mucho antes, pero se liga a los templarios. Él habla de que hubo una gnosis en origen, una gnosis que el propio Dios revela, que se va trasladando a lo largo de la historia, que el rey Ciro, que pertenecía a esa cadena, inviste también a Zorobabel, que es el constructor del segundo templo, y ahí depositan un libro, se llama el Libro de Salomón, que contenía una serie de secretos y de metafórmulas. Allí permaneció durante siglos hasta que es descubierto por los templarios y se establece una especie de sinarquía o de, quórum entre todos los reyes cristianos de mantener en secreto ese tipo de conocimientos. Esto que obviamente lo hizo y lo forjó el caballero Ramsay, y además tuvo éxito porque atrajo a esa masonería templaria ni más ni menos que a 12 reyes, a 50 príncipes, a 50 grandes duques, condes, 50 arzobispos, abades. Es decir, fíjate el poder del mito, pero es que Fenelón, que era el autor intelectual, sabía cómo el mito mueve voluntades. Y sobre todo en aquella época, hay que contextualizarnos con aquella época. Está claro que todo lo que fueran reliquias y objetos sagrados movilizaban voluntades. Y nace pues esta especie de masonería templaria, que luego, en un congreso masónico, en un convento, había degenerado tanto, porque el propio caballero Ramsay, el barón Bonjado y tal, empiezan a hablar de los superiores desconocidos. Era como una figura, ¿no?, que nunca aparecía, y se dan cuenta de que eso es un mito y de que ha sido una maniobra, y muchos de estos mitos pertenecen a ese contexto. Que sea verdad o no sea verdad que la Sábana Santa, el Arca de la Alianza, el Grial, pues claro, estamos hablando que ellos estuvieron en contacto con muchas enseñanzas esotéricas que tienen más que ver con el propio objeto, con el propio arquetipo al que representan. Y sin ir más lejos, antes hemos mencionado pues a un personaje clave como es Germán el Alemán, que fue luego obispo de Astorga. Este era un caballero teutón de la órbita de Alfonso X, era su consejero. Este hombre vino, se estableció aquí en Igares, a las afueras de Toledo, donde tenían su sede los caballeros teutónicos, y venían a estudiar y traducir textos muy antiguos que tenían que ver con todas estas enseñanzas islámicas, estas enseñanzas de otras latitudes, enseñanzas esotéricas. Se cristianizan y entonces hay que fabricar una serie de mitos ya cristianos que atraigan sobre todo pues a los grandes caballeros de la época. Como vemos, siempre los mitos tienen un origen, hay algo que que permite que se genere el mito en una realidad y luego ya posteriormente pues se van degenerando, se van transformando, pues con a veces por la tradición, otras veces por el paso de unos a otros en esa tradición oral, y así es como uno llega. Otro de los mitos que también está asociado a los templarios es el mito del Preste Juan, un gobernante del lejano oriente, al que se llegó a decir incluso que podía ser descendiente de los reyes magos, de los que fueron a adorar a Jesús de Nazaret, y que en algún momento también se relacionó con los templarios. Háblanos de este mito tan legendario, ¿no?, como el Preste Juan. Sí, bueno, pues este sí que tiene una base real histórica, porque realmente algunos lo situaban por Etiopía, por, bueno, ese la Libela, toda aquella, bueno, hay muchas teorías, pero realmente se produce en época de las cruzadas, cuando cae Edesa, se amenaza el reino de Jerusalén. Entonces los reinos cristianos, prácticamente a estos seleucidas, ¿no?, estos manometanos, los turcos, que eran los que estaban amenazando con la caída de Edesa lo que es el reino cristiano, escriben una embajada y hay una batalla, la batalla de Katbán en 1141, entre estas tropas musulmanes y unas tribus mongolas como los uigures, que estaban cristianizadas, eran cristianos nestorianos. Y gracias a que ellos vencen en la batalla de Katbán, 1141, pues de alguna manera la amenaza se neutraliza. Claro, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre, pero ¿cómo le llamaban los propios mongoles estos cristianizados a su líder? Le llamaban Khan, el Han o Khan. Entonces ahí viene el Preste Han por pura sonancia. Y no solamente eso, como ellos vivían por la zona de Samarcanda, que ahí estaba las rutas de la seda, que era una zona pues muy rica también, un centro neurálgico y demás. Pues claro, se habló también ya de las riquezas y siempre se mitificó ese oriente cristianizado que salvó realmente al reino occidental que se asentó a Jerusalén. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. Los mitos templarios. Ya en sí, el propio nombre de la Orden del Temple suena a mítico o a mitología. Y hay tanta leyenda en torno a ello. Hay tantas novelas, hay tantas películas, hay tanto de fábula, pero sobre esa, digamos, bajo esa fábula, mejor dicho, se encuentra una realidad de una orden que nace precisamente, a menos esa es la razón, para proteger a los peregrinos que van a Tierra Santa, con 9 caballeros franceses que hacen voto de castidad, de pobreza y de obediencia, y se convierten en monjes soldados. Ellos entregan toda su vida y toda su obra precisamente a Dios, ¿no? Y ahí está su lema, ¿eh? Non nobis domine, no por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti, ¿no?, por tu gloria. Y en base a eso, pues sacrifican su vida para expandir la cristiandad, para defender a los creyentes, pero sin, digamos, esa belicosidad que otras órdenes sí tenían, porque estos templarios llegaron incluso a tener entendimiento incluso con los musulmanes, llegaron incluso, no solamente, no les combatían por combatirles, sino simplemente por defender a los peregrinos, pero realmente sí que había muchos contactos, y al parecer eso es lo que nos ha llegado, y es otro de los mitos que te quiero preguntar, a ver si es verdad o no es verdad. Eso que se ha dicho muchas veces de que los templarios llegaban a tener buenas relaciones con algunos musulmanes, que incluso hubo diálogo, ¿todo es un mito o hay una cierta base histórica? Hay un pozo de verdad, Joaquín, porque hay que diferenciar, es cierto que una cosa era la batalla, el campo de batalla, y otra cosa era que, como he dicho antes, dentro de la propia orden, los caballeros, bueno, eran muchos y literatus, como he dicho, pero había otros, como el gran abad Godofredo, muy cultos, tenían unos capellanes que prácticamente pues Date cuenta que son los que se salaban en grandes bibliotecas, universidades, en fin. Son precursores de una mentalidad también intelectual, moderna. Entonces, estos utilizaban la figura del traductor y date cuenta que en ese oriente había muchos restos de que si la biblioteca de Alejandría, de muchos fondos de biblioteca que habían desaparecido y esos se manoglobraban mucho de esas grandes bibliotecas que consiguieron en Oriente. Esto es verdad. Ya he dicho que los únicos, incluso las otras órdenes, llamaban a los musulmanes, los llamaban sarracenos. Estos sabían distinguir perfectamente las distintas sensibilidades, chií, como he dicho, suní, pero no solamente eso. Es cierto que hubo un episodio, una de las primeras veces que entraron en batalla la Orden del Temple, fue porque el rey de Jerusalén había el famoso asesino, ¿no? Lo que decíamos, los ismaelitas. Estos hacen una alianza con él contra el señor de Damasco y prácticamente la Orden del Temple gana, logran derrotar y casi conquistan Damasco en alianza con estos ismaelitas. Pero hay un poco de engaño también, porque al final el castillo de Manias, que está muy cerca de Damasco, prácticamente muere el líder de los ismaelitas, ¿no? De estos asesinos, y ellos conquistan ese castillo y se establecen allí. De hecho, copian incluso una forma de batalla que tenían muy peculiar los árabes, la hacen suya, los templarios, que era que ellos hacían que se iban de la batalla como se daban por perdidos. Y después volvían sobre sus pasos y sorprendían, y era una técnica que habían aprendido de sus propios contrincantes. Pero es cierto que hubo una unión por esta élite intelectual dentro de la propia Orden del Temple. Uh-huh. Ahora que dices lo de la batalla, antes Miguel Ángel Cabral nos hacía un comentario de digamos el emblema, ¿no? El signo de la Orden del Temple, que son dos caballeros montados en un solo caballo. ¿Cuál es el significado de esa doble montura? Bueno, puede ser también el tema de hacer la pobreza, ¿no? Un voto de ellos llaman caballero de Cristo, ¿verdad? Pobres caballeros de Cristo, pero más un sentido espiritual, ¿no? De compartir el jergón, etcétera, etcétera. Había también diferentes cualidades o calidades. Estaban los sargentos, estaban los mercenarios o tal. O sea, no todo el mundo era un caballero templario. Pero sí es cierto que tenían esa espiritualidad del monje, en el que hacían también voto de lo que es la austeridad, y también un poco se ha hablado del carácter esotérico de la transmisión, ¿no? De prácticamente de maestro alumno, pero eso lo dudo yo mucho más. Lo único que puedo haber un poco raro en la Orden del Temple es en su propia regla, que en el capítulo 49 habla de unos cabildos secretos. Esto sí sería interesante, porque esos capítulos secretos pues habría que definir bien a qué es lo que se refieren, si hubo una orden verdaderamente iniciática dentro de la propia orden, y este es el contexto nada más. También nos comentaba, la verdad es que Miguel Cabral le apasiona, estamos viendo que le apasiona el tema de la Orden del Temple, y el hombre ha hecho bastantes comentarios y preguntas, y se lo agradecemos muchísimo, porque eso es un indicador de que es un tema que interesa. Nos hablaba antes de si es posible que se fuesen a América, se fuesen a algún sitio. Y otra cosa que te quería preguntar es la posibilidad de que se fueran a Escocia, que de alguna manera fueran incluso a apoyar al rey Bruce, pero también esa otra teoría de que la flota templaria pudo llegar a América y de alguna manera pues estar ahí antes que Cristóbal Colón, y hay mucha leyenda, y la verdad todas son muy sugestivas, pero bueno, la capilla de Roslin en Escocia, algunas determinadas digamos características que podemos encontrar también en América pueden hacernos pensar que a lo mejor llegaron los templarios, no sé, todo esto. Quizás sí que sea mucha mitología, pero nos gustaría un poco conocer también tu opinión sobre el asunto. ¿Hasta dónde llegaron? Sí, bueno, se dice que cuando terminan los templarios, prácticamente se ven amenazados, que el prefector de Ubernia se va a Escocia con una serie de caballeros y comparte el tesoro y los secretos templarios. Pero esto es inexacto históricamente, porque no el nombre que se nos da no existe, no está historiado. Además hay otro nombre, el responsable es otro. Se dice que se van a Escocia, fíjate, y dice que van a la isla de Mull, Y eso es una aberración histórica, porque precisamente sí era una isla escocesa, pero estaba señoreada por un escocés que era partidario del rey inglés. Era el peor sitio para irse. No solamente eso, está históricamente demostrado que en ese momento, en esa época, existía, ¿sabes cuántos caballeros templarios había en Escocia? 2 en ese momento. Increíble. La batalla de Blackburn, que siempre se dijo que en un momento dado se inclinó el sentido de la batalla por la aparición de una caballería misteriosa, de 20 crónicas históricas contemporáneas al suceso, ninguna nombra para nada a ningún caballero templario. Es más, hubo un historiador moderno que desmontó, rastreó todos los archivos masónicos para desmontar toda esa hipótesis. Y respecto a lo de Ise América y demás, sí es cierto y muy desconocido que para mí en ese rincón del noroeste que tenemos hubo una encomienda templaria muy importante en Coruña, la zona del Burgo, Faro, etcétera, más importante de lo que creemos, y por ahí pasaban las rutas, las llamaban la ruta gascona, que salía de La Rochelle y que se dirigía, prácticamente era un lugar de paso. Y es curioso porque el último heredero, que es el descendiente de la Casa de Traba, que son los que traen la Orden del Temple prácticamente a Portugal y a la zona de Galicia, son los señores de Andrade. Y los señores de Andrade, Fernán Pérez de Andrade, que se hace en San Francisco de Betanzos enterrar a la manera templaria, él manda en su testamento buscar pesquisa, él manda hacer pesquisa sobre las verdaderas razones de la Orden del Temple. Su hermano es el gran maestre de la Orden de Cristo en Portugal, que son los herederos una vez desaparecida la Orden, junto a la Orden de Montesa. Y hay una serie de mitos o de secretos. Fíjate, se obsesiona Fernán Pérez de Andrade con la geometría sagrada. Prácticamente su enterramiento encubre muchos, muchos secretos templarios que me gustaría, que ya lo tocamos en tu programa, que si alguien quiere buscar, busque V.H. Zoltán, un artículo. Este hombre era un medievalista que vivió como un mendigo, hizo la mejor genealogía de la casa de Andrade y habla de todos los misterios geométricos, esotéricos, ligados a la Orden del Temple, que están presentes en el enterramiento privilegiado en San Francisco de Betanzos de Fernán Pérez de Andrade. Pues dejamos esa recomendación para nuestros oyentes, que seguro que van a disfrutar. Y ahora vamos a entrar en un lugar que yo sé que a ti te apasiona, que yo tengo mucha ganas de que me lo enseñes, de ir contigo allí y que nos lo enseñes a todos los que estamos aquí esta noche, que es Santa María de Melque. Santa María de Melque, donde puede haber un secreto, posiblemente templario, escondido, donde a lo mejor se encuentra algo que tiene que ver con Salomón. Si te parece, si nos das tu permiso, vamos a empezar metiéndonos a través de un vídeo, metiéndonos directamente dentro de Santa María de Melque y escuchando la angelical voz de una soprano, Gema Escabal, muy amiga tuya, que va a hacer que veamos cómo resuena esa capilla, cómo resuena esas piedras cuando una garganta privilegiada canta el Ave María. Vamos a verlo y a escucharlo. El bello de punta, realmente, al escuchar a Gema excavar ahí dentro de Santa María de Melque y cómo resuenan esas piedras, ¿eh? Parece que han sido diseñadas precisamente para que Gema cante el Ave María. El Escorial visigodo, y la cogía traición porque era muy difícil a capela y sin calentar la voz, y eso lo saben los cantantes profesionales, Y quisimos dar como un homenaje tanto al lugar como al temple, porque al fin y al cabo yo soy tributario, ¿no?, de los secretos del temple. Una cosa que desmitifiquemos, pero otra cosa es que sigamos con en fin, esa devoción que tenemos todos. Uh-huh. Pero, Melqui, déjame decirte que el Escorial visigodo, que no es cualquier cosa, siempre se dijo que estaba ligado al tesoro templario en todas las leyendas y tradiciones de la zona. De hecho, se quemó, porque antes estaba dorado, los techos se quemaron para fundir lo que pensaban que era el oro de los templarios. Y ni más ni menos hay un episodio que me gustaría, es súper importante, porque el círculo del Escorial, tanto Felipe II como el arquitecto Herrera, etcétera, etcétera, que además era el rey de Jerusalén, por derecho, el Felipe II, y ya sabemos todos que el Escorial estaba inspirado en el Templo de Salomón. Bueno, pues hay un episodio que ellos vienen a la Caja de Toledo, fija la corte en 1570, y Arias Montano y el rey y su círculo buscan tesoros, nadie sabe qué y qué tipo de reliquias, debajo levantan las tumbas de reyes godos de la propia capital de Toledo. Al día siguiente tiene una amonestación en Zocodover, el arquitecto Herrera es detenido por la Inquisición, en fin, que para no tener problemas lo que hacen, recurren a un testaferro, ¿no?, hoy en día, como era Juan de Carrión, y esto está historiado. Lo que se le hace es que en unas zonas como son los montes de Toledo, en determinados emplazamientos, va a buscar determinadas reliquias o determinados tesoros relacionados con los reyes visigodos. Cuidado con esto, porque obviamente el tesoro godo tenía una significación mucho más importante, lo sabemos a través de la ceremonia Liber Ordinum, para ser entronizado en una ceremonia que era muy especial y ser entronizado por derecho divino, necesitabas esos objetos, tenían ese valor, ¿no? Y si sabemos que cerca de Melque, en Guarrafar, aparecieron las coronas votivas y muchas de esos objetos ligados al tesoro godo, faltaron otros como la mesa y otras reliquias que el profesor García Moreno puede de alguna manera apuntar hacia su cercanía con Melque y esa zona. Pero es más, en el Escorial, un amigo mío, André Vázquez Mariscal, que no es cualquiera, que es el presidente del Centro de Estudios Herrerianos, tiene un libro muy bueno sobre una hipótesis que hizo a raíz de la visita de un rabino que sobre un cuadro de Tebaldi en la biblioteca, un fresco Tebaldi, en la famosa biblioteca del Escorial, él se da cuenta que hay una anomalía lingüística. Está Salomón y la reina de Saba, hay unos caracteres hebreos. Bueno, pues decodificando todo, lo cuenta muy bien en el libro, esa investigación que hizo, se da cuenta de que dice, todo está oculto, pesado y medido. Parece ser que el círculo del Escorial sí llegó a encontrar algo, y algunos, él mismo fue a buscar esos tesoros, si estuvieran en la fuente de Ocaña, muy cerca de lo que era también la corte de Toledo, pero cuando él habla de cerca de una fuente, de una corriente natural de agua, etcétera, etcétera, todo esto se corresponde, lo dice muy bien, con que el mejor lugar para ocultar provisionalmente un tesoro podía ser las zonas mineras que hay, por ejemplo, aledañas a Melque. Y se hablaba de una legendaria cueva que no existía, que conectaba el castillo de Montalbán con Melque, que era donde se ocultaron esos famosos tesoros templarios, pero nadie había hablado de las minas porque nadie las había ubicado en época reciente, y tenemos un vídeo en donde sí que existían esas minas, Joaquín. Yo pude localizarla gracias a una persona que me facilitó toda la planimetría y toda la información, y hoy la compartimos aquí. Pues a ver si lo podemos ver, ese vídeo, compañeros de realización, que es un vídeo realmente, primicia para los oyentes del último peldaño. Tenemos que acabar, nos queda poquito tiempo, pero no quisiera despedirte sin que nos hablases, eso sí, muy rápido, de la venganza templaria y la supuesta línea de maestros o maestres ocultos a través de esa famosa carta de Larmenius. Bueno, pues cuando ya de Molé está a punto de ser ajusticiado, se dice que hay una cadena secreta de 24 grandes maestres que llegan hasta la Revolución Francesa. Hay una carta, se llama la Carta Transmisiones o la Carta Larmenio, porque el primer gran maestre sería el armenio. Esa carta se sabe hoy en día que es una falsificación de la corte de Orleán, del padre Bonanni, un jesuita. Además, utiliza un sistema criptográfico propio de la masonería del siglo XVIII, es decir, no tiene nada que ver con la época en la que estamos hablando. Pero esa carta sí que llega a través del conde de Cosé-Brissac, fallece, y el doctor Ledru, su médico, el hijo recupera la carta, se pone en contacto con un personaje como era Fabré Palapart. Este habla con Napoleón, hacen una misa en París, sacan reliquias, se quiere recuperar, y de ahí nacen todas las grandes órdenes templarias o neotemplarias modernas. Bueno, pues esa carta es una falsificación. Fabré Palapart habló incluso de un libro que se llamaba Leviticron, que hablaba de los misterios de Osiris, que Jesucristo había sido luego iniciado en los misterios de Osiris, etc. Algo delirante, porque eso fue una falsificación histórica. Y esa línea llega, de hecho, incluso las reliquias que sacaron en esa misa profesional en París, se habían comprado a ropavejeros, no eran reliquias verdaderas, no estaban custodiadas por esa cadena secreta. Y ya para concluir, la persona que hace llegar ese neotemplarismo a España es Joaquín Grau. Joaquín Grau lo lleva a la zona de Cataluña, y este, si Fabré Palapart era un personaje histrónico, no lo era menos Joaquín Grau, que lo que hace también es, dice que era descendiente de Moctezuma, con lo cual tenemos todo, descendiente de Moctezuma y gran maestre neotemplario. O sea, no hay por dónde coger ninguna línea ni ningún heredero. La orden del Temple vive en nuestros corazones, y así ha de ser, y vive también en la pasión que tenemos por ellos y la contribución que hicieron, y en ese esoterismo templario que desde luego no hay nadie que lo represente hoy en día. Pues si alguien representa muy bien la manera de transmitir ese conocimiento, de tener toda esa información y sobre todo de hacernos vibrar con la pasión, ese eres tú, José Ignacio Carmona, y ese esfuerzo que haces por aprender y por transmitir todo lo que sabes. También muchísimas gracias por esos vídeos, que son todos tuyos, tanto los vídeos de las imágenes aéreas como este de las minas. En definitiva, te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho para que nuestros oyentes y nuestros espectadores disfruten esta noche de los mitos templarios. Bueno, muchas gracias y un saludo. Un abrazo muy fuerte, Iñaki. Un abrazo. El último peldaño. Estamos a punto de entrar un año más en eso que a tantos nos llena el corazón de una especial felicidad, a pesar de que estemos tan vapuleados por la vida, que se llama Navidad. Últimamente nos dicen mucho eso de felices fiestas, no queremos molestar, hay que ser inclusivos, hay que ser lo más tolerante posible. Pues señores y señoras, yo esta noche les digo que les deseo una muy feliz Navidad. ¿Y saben por qué? Porque estamos celebrando el nacimiento de un avatar que se llamó Jesús de Nazaret, que vino a este mundo hace 2000 y pico años, que no tiene nada que ver, y se lo digo sinceramente, por lo menos para mí, con temas religiosos. Por supuesto que quiero respetar, como siempre, a quien lo quiera ver desde ese punto de vista, porque es totalmente respetable y defendible, y yo estoy dispuesto a defenderlo. Pero para mí, el avatar Jesús de Nazaret está más allá de cualquier religión, está más allá de cualquier creencia. Está en algo tan revolucionario como que no ha habido otro que diga perdona a tus enemigos. Que no ha habido otro que diga que cuando te den una bofetada que pongas la otra mejilla. Que no ha habido nadie que te diga que ames al prójimo como a ti mismo. Que no ha habido nadie que cuando una multitud quería apedrear a una mujer porque había hecho algo que los hombres podían hacer, pero las mujeres no, dijo aquello tan revolucionario: del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y repito, para mí esto no es religión. Para mí esto es revolución. Esto es filosofía. Esto es grandeza humana. ¿Y cuántos avatares ha habido así? ¿Cuántas personas han nacido en el mundo con esta capacidad de transformarlo? ¿Cuántos seres humanos han venido a la Tierra a hacer el bien nada más y hacer que muchos más hagan el bien? Sin religión, sin ir contra nadie, sin querer hacer ningún tipo de falta de respeto a nadie, yo les tengo que decir feliz Navidad, porque me sale del alma, porque es ese Jesús al que de pequeño me enseñaron a respetar, me enseñaron también a conocer, y que no va contra nadie ni contra nada, que no tiene ningún problema con nadie, que no va a ofender a nadie, y que cuando nace, pues, o se celebra su nacimiento, mejor dicho, pues aquellos que, de alguna manera, seguimos acordándonos de esas palabras, de ese mensaje, de todo aquello que Él nos trajo, pues queremos decir, feliz Navidad. Y para acabar, quisiera también recordar aquellos sabios magos que vieron una estrella, que tuvieron la capacidad de perseguir un sueño, que fueron capaces de calcular el momento del nacimiento de ese avatar y que fueron los primeros ufólogos de la historia. Esos reyes magos que yo de pequeño tanto admiraba y tanto esperaba y que aún lo sigo esperando, que cada 5 de enero pongo mi carta, pues para mí han sido una inspiración y han sido un ejemplo. Así que simplemente, y con el recuerdo a todos aquellos que ya no están, con el recuerdo a todos aquellos que sufren en cualquier parte del mundo, los que están sufriendo en Valencia por las consecuencias de la Dana, los que sufren en Gaza, los que sufren en cualquier parte del mundo por lo que sea, yo esta noche les vuelvo a decir, de todo corazón, sin ningún tipo de ir contra nadie, sin ningún tipo de buscar nada que no sea más que la paz y el entendimiento con todo el mundo, feliz, feliz Navidad. Amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado por hoy. La verdad que ha sido un placer poder hablar tanto de ese caso Galdar, que para mí es un caso mítico y emblemático dentro de la ufología española y mundial, y también de esos misterios y mitos templarios. Creo que hemos puesto bastantes puntos sobre muchas íes, y esta noche yo personalmente he aprendido mucho. Espero que ustedes también, y sobre todo que lo hayan disfrutado. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control y ha hecho que todo llegue hasta ustedes de manera maravillosa. Con Jaime de Castro, Víctor Alenda y Mónica Rubio en la realización visual. Con María José Hernández, que está en las redes sociales, la producción y la documentación. Antonio Tapia, que ha estado haciendo un poco de todo y ha hecho posible que todo funcione maravillosamente. Y también, por supuesto, Juan Sánchez, muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros este programa tan emocionante. Para darte las gracias. Gracias, Concha Soler, también buenas noches. Igualmente, buenas noches. María José Peñíguez. Enrique Lucas. Buenas noches. Y María José Hernández. Buenas noches. Pues nada, hasta dentro de unos días, porque estaremos aquí de nuevo para estar con todos ustedes, hablando de misterios, hablando de enigmas, hablando de todo aquello que tanto nos gusta. Joaquín Abenza les desea que pasen una feliz semana y que estén con nosotros dentro de una semana en el último peldaño en Onda Regional de Murcia.